Continuamos aquí entre Mate Mate, 12:03 minutos, estamos un poquito pasados, pero no queríamos perdernos la oportunidad de conversar un poquito sobre lo que viene sucediendo. Recién te lo contamos, un mes se cumple de la lucha de los trabajadores del INTI, con efectos probablemente inesperados por el propio gobierno, por quienes han decidido los 258 despidos, que es un proceso de lucha, de resistencia, pero además, y esta es la gran novedad, me parece, que le aportan a los conflictos que se vienen dando en un proceso de unidad con trabajadores despedidos de todos los estamentos públicos, pero también de empresas privadas. Estamos en línea para conversar un ratito al menos con Juan Nicastro, nuestro compañero, también comunicador popular y trabajador del INTI, uno de los 258 despedidos. Juan, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Fede, buen día para vos y para toda la gente ahí en Capilla del Monte. Bueno, sí, con mucha, hemos seguido obviamente todo lo que viene pasando muy de cerca, con mucha sensibilidad, por supuesto, porque lo hemos contado muchas veces, te ha tocado a vos, también a nuestro compañero de la cooperativa Leandro Rueda y a muchos compañeros que conocemos, a Sol Viñó allá en Cruz del Eje, una situación que nos deja en desamparo a muchos compañeros, muchos compañeros productores, artesanos también. Queremos un balance tuyo, porque has estado ahí firme, incluso acampando muchos días allá en Buenos Aires, en los festivales en Córdoba. Un balance de este mes de resistencia. Bueno, el balance principal es el despertar y el proceso de unidad, y es un proceso en donde se van sumando no solamente las fuerzas de distintos trabajadores, trabajadoras, sino que ya las cámaras industriales se están expresando. Ayer, en el acto que se hizo en Buenos Aires, al cumplirse un mes de resistencia, 22 oradores hubo, 22 oradores desde, no sé, Adolfo Pérez Esquivel, por ejemplo, como un referente, ¿no?, de la construcción por la paz, hasta los distintos representantes de partidos políticos. Estaba todo el arco político opositor representado. Sí, sorprendente, ¿eh? Muchos. Muy sorprendente. Sí. También el hecho de que los directores del INTI, lo que son los mandos medios, jefes de laboratorio, coordinadores de unidades técnicas, directores de distintos centros, ya son 170 mandos medios que se han expresado en contra de estos despidos, es decir, desde adentro del INTI, ¿no? Uh-huh. Y entonces el balance de un mes es de un crecimiento que no es solamente de la resistencia de los trabajadores del INTI, es un crecimiento en la conciencia en el país acerca de nuestra tecnología, de las posibilidades que tenemos como país y que tenemos que defender. Ese es el salto más grande. Es impresionante cómo se ha hablado del INTI en este mes, de lo que hace el INTI, sí, de los controles, de la línea de investigación, de la asistencia a las pymes, y entonces viene el análisis, y cómo es nuestra industria, y necesita asistencia, y qué pasa si le abrimos las puertas a la Unión Europea, le damos la llave del INTI a Repsol, ¿qué pasaría? Bueno, ese es el balance más fuerte de este mes. Claro, y además este encuentro que han tenido, para mí fue también particularmente, alentador, el encuentro que hicieron de trabajador nacional, de trabajadores despedidos, esta unidad que ustedes, porque acá venimos diciendo, ojo con los trabajadores del INTI y de este tipo de trabajadores de este tipo de organismos, porque son trabajadores formados, que han venido articulando con las organizaciones sociales, no es despedirlo y nada más. Creo que también se ve la cosecha de la articulación con las organizaciones y los movimientos en los últimos años, ¿no? Sí, y aparte el reclamo en contra de la precarización. Desde 2012 y desde antes también, adentro del INTI estábamos llamando la atención sobre la debilidad que genera. La precarización laboral es grave. Y entonces ya llevábamos varios años en esa lucha, en contacto con otros organismos en situaciones similares, y además por la característica del INTI, por el trabajo que tiene el INTI, en contacto con distintos sectores productivos, con sus distintas variantes según el territorio, ¿no? En Misiones con el sector maderero, en Entre Ríos con el sector avícola, en, por ejemplo, en Córdoba, en lo que es la capital, con el sector industrial de Córdoba, pero en el noroeste, con las características distintas que hay en el noroeste, y así en cada rincón del país. Entonces, con conciencia acerca de la realidad del país. Ahora, recibir apoyo de esa gente es no solamente es lindo, es decir gracias, sino que ahora estamos hombro con hombro discutiendo qué país queremos para adelante también. Uh-huh. Claro que sí. Bueno, Juan, queríamos esto por lo menos tener de primera mano. Sabemos que tenés, que compartimos una mirada que busca aquello que se mueve y no lo que queda fijo, aquello que nos puede dar algunos puntapiés de entender que hay cambios, que hay transformaciones, que no hay entrega, que hay una reacción, como vos decís, una conciencia que va creciendo en nuestro pueblo, que bueno, el otro día se vio también el 21F con una tremenda movilización y que va a seguir este proceso de articulación. Te agradecemos mucho todo lo que vienen haciendo. Sí. ¿Puede ser una más? Sí, claro. Les quiero insistir con la gravedad de lo que está pasando. Por un lado, hay autoridades del INTI y funcionarios pidiéndole a los directores las listas de los que están haciendo paro. De los 258 despedidos, 194 somos afiliados a ATE. Es un proceso de persecución ideológica muy grave. No, entonces, entender la gravedad de esto, la gravedad de que se le entreguen las llaves del INTI a una fundación europea en el marco de un intento de acuerdo con la Unión Europea, pero también la fuerza de que no hay un conflicto más, sino que está habiendo una transformación. Les quiero transmitir esa emoción. Imagínense el día en que las autoridades tuvieron que abrir las puertas del INTI y entraron más de 1.500 trabajadores y hubo una asamblea entonces multitudinaria y se decidió un paro por unanimidad. Entonces, esos momentos de crecimiento de la conciencia y de la unidad, los estamos viviendo, los queremos compartir, porque solos no podemos. Así que transmitiendo esa fuerza, esto está distribuyéndose por todo el país, y usemos esa fuerza para hacernos más fuertes. Estamos en ese camino. Bien, Juan, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos pronto también por acá. Muchas gracias. Dale, abrazo grande. Ahí estaba Juan Nicastro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, uno de los 258 despedidos. Están ahí en resistencia y, por supuesto, con la frente en alto y con la confianza de todos nosotros de que recuperen su trabajo y su rol central vital en los procesos que el INTI venía llevando adelante en conjunto con la sociedad.